Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be a law. Let it be. When my feeble life is o'er, time will trouble me no more. Guide me swiftly, safely, oh, thy show, to thy kingdom show. Melódica a la vez que profunda del difunto Michael Parks cantando Just a Closer Walk with Thee desde uno de los temas que cantaba en la película Red State, es como damos comienzo en Contrabanda FM, una nueva edición de sinaudiencia.com desde el 91.4 entre las 8 y las 9 y media de la tarde-noche de los miércoles aproximadamente, y dando comienzo a un programa que es un programa cualquiera, es el programa 738, pero que realmente no es un programa cualquiera, porque normalmente en un programa habitual aquí estamos Jordi y Javi, el que os habla, Javi Acajún, pero hoy es, en ese aspecto el registro es diferente, porque no solo está delante mío mi compañero Jordi, sino que tenemos también un par de mentes maestras que han tenido a bien compartir con nosotros, con Sin Audiencia, esta tarde de calor en Barcelona, y más concretamente en el Estudio 1 de Barcelona, de Contrabanda, perdón, y que además, pues a mí me hacen sentirme, pues yo que estoy en el control y que los tengo a los tres aquí delante, ahora os los voy a pasar a presentar, pero me siento como Peter Parker delante de Misterio, del Doctor Octopus y del Duende Verde. Estoy apabullado, vamos, que les voy a empezar a presentar. Va, por el micro número 4 tengo al señor J.C. Halenbeck. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En el micro número 3 tengo al señor Cola Blanca. Muy buenas. Bienvenido de nuevo a Contrabanda. Gracias. Y en el micro 2 tengo a mi habitual partner, Jordi. Para variar. Para variar, no, tú eres la constante, tú no varías. Y la razón principal por la que hemos hecho este cónclave de supervillanos en esta tarde de Sin Audiencia es un poco pues para profundizar en el comentario de la semana pasada que tuvimos con Alien Covenant y esa repercusión a nivel, digamos, de opiniones y de sensaciones que está dejando en la gente por ahí, que será una de las cosas de contenidos que cardaremos esta tarde en el programa. ¿No es así, Jordi? Efectivamente, además ya advertimos desde el momento que la segunda parte del programa, si lo pudiéramos partir e hiciéramos un Ecuador, sí. Pues va a estar dedicada a Alien Covenant absolutamente con spoilers. Vamos a decir todo lo que nos salga del susodicho pene. Uh-huh. O de cualquier parte del cuerpo. Sí, dejamos la libre preferencia del que hable. Y con lo cual, justo antes advertiremos, pero si no habéis visto la película, pues obviamente, a menos que queráis practicar el ejercicio de ver una película que ya os hayan contado por completo, desgranando en profundidad cada aspecto de la misma, pues mejor que a partir de ese punto cortes la emisión o dejes de escuchar hasta que hayas visto la película y entonces retoméis el programa con gran interés y sumo agrado. En ese minuto y en ese segundo en el que demos una señal. No sé qué señalaremos, no sé si... No, lo diré miraremos un pitido, clarísimamente. Lo diremos con mayúsculas para que la gente no se despiste. Pero imagínate, o sea, hay gente, Jordi, que se pone a escuchar los podcasts o los programas y está haciendo cosas y a lo mejor justo cuando estás dando tú la señal de comienzo, un oyente o una oyente se va a la cocina a apoyar un refresco y cuando vuelve se encuentra con... ¡Ah! ¡Spoiler! Eso es la gente que oye pero no escucha. Vale. Y como se lo hemos advertido al inicio del programa y se lo advertiremos otra vez a la mitad, se lo merecerá. Vale. Y... ¡Qué rebuscado eres, coño! Y será su justo castigo. Yo estoy valorando posibilidades. Como recuerdas a un profesor que tuve de filosofía, ¿eh? Además, eso le pasa, por ejemplo, al abuelo Ridley. Es de los que oye, sí, pero no escucha. Que se va a pillar un refresco y se come un spoiler. Bueno. Pues hablaremos del abuelo Ridley, que no sabemos si está en su sano juicio o no. Será uno de los temas. Seguramente está escuchando. Es uno de los temas de debate. Porque la Blanca ha tenido a bien hacer difusión a su cuenta personal de Twitter de este programa. Bien, bien. Y yo creo que nos estará escuchando ahora mismo. Al señor Fassbinder y al señor Ridley Scott. Sí, señor. Entonces, ¿qué? Ridley, un saludo desde Barcelona. Y hello, sí. Dilo en inglés, así te escucharán mejor. Nice to meet you, Ridley. No, supongo que está con el traductor, porque... Es un profesional, tiene medios a su alcance y entonces... simultáneo de radio. Sí, vale, sí, vale. Sí. Porque he estado por aquí, o sea que algo sabrá de español. Porque we are the Rudman. De hablar español él, supongo que poco, ¿no? Pero bueno. Bueno, ha rodado bastantes veces aquí en España, ¿eh? No. Bueno. Que le traduzca el Fassbender, que es sí, que el Fassbender chapurrea. Fassbender chapurrea alemán. Y de cerveza. Sí, chapurrea muchas cosas. Y de cerveza. Incluso chapurrea idiomas alienígenas, como podemos ver en Alien Covenant. Pero bueno, antes de meternos con Alien Covenant, tenemos otras cosas que comentar por aquí. Sí, voy a hacer un atraco a mano armada a Hallenbeck, porque venga, como él puso en el libro la nota del fallecimiento de Michael Parks, sí, que nos pilló precisamente la noche de miércoles que hacíamos programa, pero ya posterior y nos enteramos. Uh-huh. Entonces le voy a dejar un poco que nos hable del señor Michael Parks y que nos hable también del señor Powers Booth, que también un insigne malo y secundario del cine que también nos ha dejado. Entonces, pues, adelante, haz tú el planteamiento. Muy bien, hombre. Vaya marrón, qué bonito. Que sí, la verdad es que estaba yo ahora pensando... No, a ver, estaba intentando acordarme lo que llegué a escribir, que yo estas cosas, o sea, lo escribo al momento y después me olvido. No hace falta. Era para disimular. Sí, para... Más ahora estoy como medio sudando y no, las gafas se me están entelando, así que... Poco bueno, que ve uno y vas a tener que improvisar entonces, como no hacemos los demás en este programa. No, a ver, es un actor que, bueno, que quizás en los últimos años pues lo hemos ido encontrando en ciertas películas con Tarantino, o sea, tuvo una especie como de resurgimiento, pero es un actor que del cual estuve repasando un poco su trayectoria y ya en los años 60 salía en series de televisión, todas las que os podéis imaginar de los 60, 70 y casi parte de los 80, al menos en un episodio salía, y no me imagino que haciendo de bueno, seguro que no. Pero, digamos, su renacimiento fue a raíz de Abierto hasta el amanecer, y que es su personaje es el personaje del sheriff que aparece en casi al principio, entrando en, creo que es una gasolinera con zona de como de tienda y eso, y es donde él, recuerdo que al final se quiere pedir una botella de Jack Daniels porque le dice que se va a pillar un pedo y que se va a ir a dormir, cosa que no sucede para los que hayan visto la película. Esto es un pequeño spoiler. Bueno, ya han pasado días para que no lo haya visto la gente. Exacto. Esta peli, ¿eh? Y después, pues eso, es un actor que ha ido saliendo pues en varias del Tarantino. Y yo destacaba, sobre todo, su aparición en Kill Bill. En Kill Bill, tanto uno como capítulo 1 como 2. Porque en el capítulo 1 él aparece justamente haciendo el mismo papel de sheriff que hacía en Abierto hasta el amanecer. Incluso con alguno de los chicos que aparecen, me parece que son hijos suyos. O sea, él los trata porque os habla de ellos que son sus hijos, los que están como de ayudantes del sheriff, pero yo me suena de haber leído que alguno de ellos era hijo de él. Y entonces, él salía en ese principio de Kill Bill 1 y al final de Kill Bill 2 vuelve a aparecer, pero con otro rostro, con un personaje que nada, tiene un pequeño speech, pero es brutal. A mí me pareció de lo mejor de la segunda parte, que es, digamos, una especie, su personaje era una especie como el mentor de Bill. El que, digamos, lo crió y explica ciertas historias para intentar conocer un poco más a ese desalmado David Carradine, al cual veremos poco después y que ya es la parte final de la película. La segunda película. Y luego lo repescó Kevin Smith. Exacto. Yo ahí, esa ya no puedo hablar porque yo no la he visto, pero bueno. Bueno, hemos hablado aquí en Sin Audiencia tanto de Recuerdo que como de Task. Y hace poco de Bloodfather, que no es de Kevin Smith, pero sí que salía el señor Michael Parks haciendo, no vamos a decir de malo, pero cuanto menos haciendo de un personaje de una catadura moral cuestionable. Y bueno, pues posiblemente Bloodfather fue el último papel que interpretó en cine. Pues un recuerdo para... La verdad es que era sin audienciero total, o sea, ya lo sí, dije en su momento. Sí, porque además el tipo de cine en el que solía intervenir, pues es... Perdona, ¿en la película de Kill Bill sale caracterizado de chino o no? ¿O no es ese? No, es este de aquí. Que sepáis que estés en la radio, ¿eh? Pero no es un chino, perdón. El mentor, pensé que era el chino. El mentor es un tío que vive una especie como de jungla, que viene una cría que le viene a traer la... Porque el tío me parece que es hispano. Me suena que el nombre del personaje es hispano. O mexicano, o colombiano. Ahora no recuerdo, pero recuerdo que tiene, por ejemplo, una niña ya que está súper, o sea, súper, es una súper cría y le trae la bebida y va, el tío va aquello. Además, no sé si hace a una de ellas le da un golpe en la cara. Esteban Viajiao, es como se llamaba. O brasileño, mira, fíjate. Yo estoy tirando por el español 2. Y me toca con De todas formas, yo que estoy haciendo trampa y estoy mirando IMDb a la vez que vosotros habláis aquí, me estoy dando cuenta que su personaje en Kill Bill 1, Earl McGraw, también está documentado en la segunda parte, pero también aparece en las dos partes de Greenhouse. La película esa medias que hicieron en dos partes, sí, Planet Terror y, ostras, y la otra también aparece ahí. Yo no quería romper esta reflexión sobre Michael. No Harris, recordaba de eso, pero seguro que también. Decir que también el hombre, antes que ser repescado en Abierto hasta el Amanecer, ya estuvo a principios de los 90 también en una mítica serie de televisión llamada Twin Peaks. Segunda temporada, lo que pasa es que claro, sí. Todos tenemos un recuerdo, los pocos que vimos la serie, tenemos un recuerdo bastante difuso de la segunda temporada. Dicho muy bien, los pocos que viste la serie. No, está muy bien. La serie al completo, quiero decir. O sea, a ver. El primer episodio creo que lo vio todo el mundo. De cuatro personas que hay en este estudio, dos han visto la segunda temporada. Me refiero que es 50% de la población de este estudio. Tampoco es tan poco. Sí, pero incluso hay gente que no vio ni el primer capítulo de la primera temporada. O sea que eso la balanza cuenta, compensa. ¿No? Eso también cuenta. Bueno, yo también quería un poco arrojar un poco de luz sobre por qué aparecía Michael Parks cantando en Red State, que vale que le pegaba por el personaje así, pues un poco rural, de la América profunda, un tipo, digamos, con convicciones religiosas radicales, por decirlo de alguna forma. Pero es que Michael Parks, en los años finales de los 60 y principios de los 70, tuvo una cortita carrera musical, cuando él era un jovenzuelo apuesto y que se peinaba con tupé hacia atrás. Y esta pequeña carrera musical se centró sobre todo entre el año 69 y 70 del siglo pasado, y en estos dos años llegó a publicar tres álbums, todos así de country, de canción melódica de estar cantando, pues eso, a los paisajes del Midwest y todas esas movidas que cantan los del country, y que apenado estoy porque la vaca se me ha puesto enferma y cosas de estas, y que... Pues un poco, pues Kevin Smith en Red State le propuso, le dijo, oye tío, ¿y por qué no te haces ahí unos temas? ¿La faceta de cantante la alternaba con la de actor o...? En aquella época sí, porque en aquel momento del 60s y 70s era un habitual de todas las series, como bien ha dicho Hallenbeck antes, y realmente pues supongo que era el típico intento de... actor que tiene un cierto grado de popularidad y quiere aprovechar el tirón y salir a cantar ahí un poco, a ver si rasca un poco más también de... O sea, era una época que sacaban discos todos casi los grupos, todo el mundo, no, pero claro. Pero que todos los grupos musicales sacaban, ya no digo uno al año, casi a veces, recuerdo... Repetían, sí. O sea, yo recuerdo discos de Deep Purple o Led Zeppelin, en esa época sacaban no uno al año, no, sacaban dos o tres cada año. Una pasada, o sea, del 69, 70, 71 hasta como mucho 72. Yo recuerdo, Deep Purple de verdad tiene como 5 discos. El Led Zeppelin no sé si tiene también 4 o 5. ¿Sabes? Y eso, imagínate, pues con el resto de artistas, es una época que mira que los LPs se iban haciendo, se ve que eran fáciles de hacer. Sí. Bueno, había una cierta predisposición más, no sé, no sabemos. Yo simplemente quería cerrar por mi parte mi intervención con el tema Michael Parks y su legado, pensando también en cuál es la última peli en la que le vi, digamos, sin hacer trampa y después de revisionar cosas, después de saber que ha fallecido y tal. Y es que, claro, él también salía en Django Desencadenado y formaba parte de esa crew de mugrientos mineros que aparecen en la parte final de la película, en la que el propio Tarantino es miembro de esta crew de desarrapados, malolientes, mal afeitados. No me lo creo, Tarantino saliendo en una de sus películas. Ya, pero la cosa es que salía Michael Parks, de Tarantino es lo de menos. Pero bueno, yo haciendo el esfuerzo de recordar cuál fue la última peli que le vi a este hombre, cronológicamente hablando, porque todavía no he visto Bloodfather, entonces ahí pues no lo he llegado a catar, y fue en este pequeño papel que tuvo en Django Unchained. Muy bien. Bueno, pues ahora pasaríamos al señor Powers Booth, que, bueno, insigne, ha hecho mucho de malo en su carrera. Es un actor de aquellos que lo ves y dices, este es muy chulo. O sea, suele tener como un porte como aquello de ir sobrado. Yo de hecho, hasta que no me has enseñado la foto, luego acaba de venirme otro papel. Además, hace poco justamente vi una de las escenas que salía él. A ver, la primera conocida de él que yo recuerdo es La Selva Esmeralda, de John Boorman. Y después hay una película de él que yo no he podido ver, es una espina de esas que tengo clavada, porque es una película de las que me faltan de Walter Hill. Un director del cual yo he visto hasta las más infames o las menos conocidas. Yo recuerdo una que se llama Johnny Handsome, que aquí se tituló Johnny el Guapo. Pero esta yo la he visto. Con Mickey Rourke y bueno, Lance Henriksen, bueno, una cantidad de actores. Y es una película que fue un fracaso de la hostia. Pues un poquito antes se hizo una película con Nick Nolte que se llama Tradición sin Límite. Que de repente eran dos que se habían criado juntos, pero bueno, luego uno se había hecho sheriff y el otro se había hecho, pues eso, de la mafia. Entonces tienen un enfrentamiento en un poblado, yo creo que era cerca de la... Había leído que era cerca de la frontera con México. Y sé que el Powers Booth contrata a un grupo de mercenarios para que le ayuden a limpiar el terreno, pero se encuentran con que Nick Nolte tiene una mala hostia de cojones. Entonces... Pero es una película de la cual no puedo hablar mucho porque, mira, y he intentado buscarla en cientos de sitios y no la encuentro. Y después, a ver, salía también en aquella película que hicieron sobre Wyatt Earp, la de Tombstone. Tombstone, sí. Salió en Nixon también, donde estuvo nominado por el gremio de actores para reconocer su papel. En Tombstone él hacía uno de los digamos de los cowboys que decían que eran los cowboys los que eran los malos, por decir algo. Iba así con, bueno, todos iba a decir, salía con bigote, mierda, la he pringao, porque en Tombstone todos salen con bigote, con lo cual no ayuda mucho. Y también, pues eso, había salido en estaba comentando antes que había salido en la que llamo yo La Jungla de Cristal con Hockey sobre Hielo, que fue la película que hizo Jean-Claude Van Damme de ese estilo de película, que fue Sudden Death, que era Muerte súbita. Que además hace muy poco vi que la estaban dando, lo pasé, nada, vi como 10 minutos y además todavía no salía él. Y también salía en Sin City, que creo que era el papel del... Sí, además como mínimo en dos de las partes, la primera y la tercera creo que salía, siendo el mismo papel. Sí, era una especie como de senador. Jordi, ¿tenemos tres partes de Sin City? Creo que sí. Dos. Yo creo que son dos, pero vamos. Son dos. Mira, me le he metido la pata. No, era solo yo la segunda no la he visto, pero bueno. Sí, pero sí que es verdad, yo recuerdo, porque además la segunda... Sí, es la de Arend for... To Kill For. Exacto. Sí, la segunda. Con la Eva Green. Yo en esta la tengo bastante fresquita, que la vi recientemente, hace poco, en relativo tiempo, y sí que este señor andaba por ahí. El senador Roark. Sí, que repite personaje en las dos partes. Yo realmente también... repasando también la filmografía de este señor, del Powers Booth, también destacaría igual Giro al Infierno, una peli de Sin Pen, de así rollo... Billy Bob Thornton. Sí, con la cantante, ¿no? Colona. También. Bueno, Jennifer López. Jennifer López. Bien, ha sido rápido. Y que también pues ahí hacía un papel de sheriff, creo recordar. ¿Y el director puede ser el de Palma? No, es Oliver Stone. Oliver Stone, perdón. Sabía que era uno. Pero bueno, que yo ahí también recuerdo su cara, digamos, aparte de la Selva Esmeralda, que es donde más también lo tengo grabado como a fuego, ¿no? Porque también es el padre de familia del niño que luego se pierde en la selva y, bueno, esas cosas que pasan en esta película, y que sí que tiene un papel, pues igual, mucho más preponderante que en otras producciones en las que ha participado, porque sí que tiene muchos registros o tenía muchos registros este hombre, pero siempre desde un punto de vista de secundario. No sé si también salía en una que se llamaba La Presa, que es del Friedkin, William Friedkin, me parece, me suena algo así, ¿eh? Ahora estoy hablando por... Sí, a nivel de series también apareció en Deadwood, ahora que hablamos tanto de Ian McShane. Es que Deadwood no, tampoco la he visto. La lástima es que la serie se canceló, pero Deadwood es una de esas series que han dejado mella, al menos en mí. En Agentes de S.H.I.E.L.D. también. En Agentes de S.H.I.E.L.D. también debe ser de sus trabajos más recientes. Y bueno, pues nada. Ya con esto vamos a cerrar la sección obituario, no nos vamos a poner tristes. Sí, luego ya morirá otra gente por nosotros. Rápidamente, libro de visitas. Ha habido pues mucho movimiento, evidentemente, con el tema de Alien Covenant. Sí, sí, ¿no? Todo el mundo ha dicho la suya. Entráis en el libro y veis cada uno cómo ha expresado. Aparte del tema de Alien, también Abel, desde Lima, Perú, nos comentaba que se le ha hecho muy larga Iron Fist para acabarla, que suele disentir con los comentarios de Javi, sus opiniones. Es que no se puede coincidir con todo el mundo, ya sabemos. Porque dice que entre Iron Fist y el señor Luke Cage ha tenido una penitencia y que se está planteando el tema de los defensores. Sí. Ya. Bueno. Recomienda la The Handmaid's Tale como súper recomendación. Uh-huh. Y luego dice que aún tiene por ver Alien Covenant, pero que a él le gustó Prometheus. O sea que, bueno, ya tiene camino hecho. Ya coincidimos en algo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno. Luego Manu69 nos trae que ya hay trailer final y fecha de estreno para La Guerra del Planeta de los Simios. Vendrá el 14 de julio. Sí, de hecho, yo el otro día, perdona que te interrumpa, Jordi, asistiendo al pase de prensa de Alien Covenant, ya había alguno de esos carteles que ponen en los multicines preparando la promo, o sea, sí, para el verano. Luego nos cuenta que la Fox ha decidido que los X-Men tienen que saltar a la pantalla de nuevo, pero esta vez sin Bryan Singer Morning. Bien. Posiblemente con el proyecto de Fénix Oscura y con protagonistas de la tercera generación de mutantes. Recordemos que ha habido una especie de estampida y mucha gente ha dicho que no volverá a hacer papeles. Claro, están quemados ya. Sí. De que no les acaben de en la saga X-Men. Cuadrar ahí. Entonces, bueno, pues vamos a ver si confirman algunos nombres o no. Luego también dice que se hace oficial la adaptación de la cuarta novela de la serie de la saga literaria Millennium. Esta ya no estaba escrita por Stieg Larsson, sino por David Lagercrantz. Se va a llevar a la gran pantalla. Y luego nos dice que American Gods le está encantando, que es un buen repuesto para Legion. Esa serie no contenta a todo el mundo, pero que tiene esos elementos tan diferentes a lo habitual. Perdón, Millennium no tiene nada que ver con aquella película del Chris Christopherson, ¿no? Que se llamaba Millennium. No, está yendo muy tarde. Muy lejos te has ido tú. Es eso de la mujer que cogió el bidón de gasolina. Ah, vale, cerilla, sí. Que no amaba las cerillas. Sí, y sí. Tenía... Tú estás hablando de lo del avión. Sí. Esas novelas neo-noir. Me gustan las cabras cuando están debajo de mi cama y las arropo por las noches, cosas así. Títulos sencillos. Ridley Scott no hizo una, ¿de Millennium? No, quien hizo un remake fue el chico de Seven. Ese sí, vale, Fincher, vale. El Fincher vale, sí que hizo cierto, un remake cierto. Estadounidense de la primera, creo. Vale, ya está, otra, venga. Joder. Tú tranqui, luego, estamos en la radio. Luego, Unai nos da una gran noticia. Netflix va a producir una serie sobre Geralt de Rivia. Ay, pensaba que iba a producir una serie coreana. No. Y además, el autor de las intros de los tres juegos va a dirigir por lo menos un capítulo por temporada, con lo cual quiere decir que va a tener varias temporadas y que una persona que ha sabido adaptar perfectamente el personaje de Sapkowski al mundo del videojuego, sí, por lo menos va a mirar porque la serie esté bien adaptada, los personajes, al menos en diseño de producción, bien llevados a la pequeña pantalla en este caso. Y bueno, pues a ver si hacen algo con cara y ojos y podemos disfrutar. Y que los que sean negros son negros y que los que sean rubios. Bueno, eso ya lo veremos. ¿No? O sea, no me sorprendería ver a un Geralt negro con el cabello albino y ya en plan lo que pasó con la película de los nazis estos del lado oscuro de la luna. Iron Sky. Que sepáis, ahora que lo sacas a colación, va a haber, y además es inminente su estreno, Iron Sky 2. La que sale Hilders Mamblomos de un dinosaurio, ¿no? De un sí, señor. Eso es un spoiler, pero bueno, que lo sepáis que está al caer. Bueno. Ya a estas alturas. Y bueno, aparte, no voy a extenderme mucho más con el libro. Sencillamente ha habido también opinión de Unai y Urco con uno de los, que ya voy a empalmar, uno de los estrenos, el único estreno sí. que viene esta semana, sí, sin audiencero, que es Déjame Salir. Ese Get Out. A Unai le ha convencido, a Urco un poco menos, y a Emilio, que creo que la ha visto, muy poco. Entonces, vamos a aprovechar que eres el único que la ha visto para meterte aquí el pastel de que nos hables de Déjame Salir, del Jordan Peele. Y que nos aclares un par y que de nos cosas. Expliques un poquito qué pasa cuando un joven afroamericano es invitado a la mansión familiar de su novia blanca y la invitación, al parecer, no es lo que él esperaba. A ver, primero, si ves el tráiler, ves toda la película, de pe a pa. Joder. El tráiler te enseña todo. O sea, estas son una de aquellas que los críticos viendo el tráiler pueden hacer la crítica perfectamente. O sin verlo también. Creo que les importe. No creo que les importe. Pero bueno, ves el tráiler y la película es muy sencillita. Es que tampoco tiene mucha cosa más. Desde el momento que ves que llegan a esa hacienda donde están los padres de ella y que tienen a su servicio todo de gente de color y que actúa de forma muy rara, ya te está. Ya, no hay suspense alguno. El suspense está a saber qué es la coágula. Eso ya es el quid de la película. Quien quiera verla sabrá lo que es la coágula. Yo dije el conde coágula en el libro, yeah. Como gracia. Pero que no, es una película que se ve un domingo por la tarde, no tiene más. O sea, si la pusieran en Antena 3 con el Marchamos de Telefilm alemán, sí, colaría, ¿no? Sí, y ¿estreno no, en televisión? Incluso para niños, o sea, podía ver los niños la película. Joder. Que tampoco. O sea, que no nada. Es el negro del WhatsApp. No, en absoluto. No, y bueno, y piensas que va ahí por los derroteros y no te sorprende. Sigue siendo una historia muy plana en la que se ve de calle qué es lo que pasa con los señores de color que llegan a esa hacienda. Bueno. Yo creo que no es una película que yo recomendaría, porque a mí personalmente no me ha gustado. Vale. Pues ahí queda dicho. Te iba a preguntar, ¿nada que destacar entonces? Más allá de la coágula. No, porque los papeles de los personajes son muy planos. Ni siquiera los padres ni el hermano de la protagonista, que viven en esa hacienda, te transmiten la ida de olla que tiene, ¿no? Bueno, el sistema que hay ese de la coágula que hay en la película. No creo que puedas destacar nada interesante de lo que ahí sucede. No hay gore, no hay nada, no hay algo que digas, ¡guau, qué pasada! ¿Alguna sorpresa? No, se ve venir siempre. Bueno, yo por la experiencia que tengo, se ve venir de calle que es lo que va a suceder. No te sorprende. No hay xenomorfos. No hay. Ay, qué pena. No hay spoilers tampoco. Pero lo de dejar de salir es lo que dijiste tú en el cine, ¿no? Déjame salir. Sí. Es verdad. Este es fácil, es un chiste fácil. No, pero lo cobraré. Pero venga, bueno. Va. Bueno, pues mira, ha sido la sección de estrenos, se ha ido hoy, pero rapidísima. Él es más sintético que yo. Un poquito más. Hablaremos de sintéticos también. Pero tú todo bailado, ¿eh? ¿La has visto tú? Sí, ¿o no? No, si no te iba a hacer la contra. No, pero él se refiere cuando habla él de un estreno, claro, que normalmente se come medio programa. Yo, aunque sea malo, si tiene dos estrenos, se lo come entero. Siempre le busco algo para hablar más de él. Pero bueno, yo entiendo que también es tu forma y está perfecta. No, desde luego. No. Bueno, si es breve. No, habrá gente que le encante esa película y que vea trasfondo social y... Bueno, eso es lo que dicen sobre todo. Y político. Que el tema del trasfondo social y el tema del racismo es lo que más... Estás en el sur de Estados Unidos. Ya. Los negros son sirvientes, ¿qué más quieres? Claro. ¿Y no te choca que haya negros sirvientes y el novio de la niña sea negro? No, y además, acordaos que es lo que pasa con los negros fuera de las películas y con la policía en los estados del sur, por ejemplo. Ay. No, en el mundo real. Pues sí que tal y como está de jodido el mundo real, imagínate también. Creo que ya sé lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Que está basado en una novela en que el protagonista era blanco y por eso era el novio de la chica y lo han hecho negro. Eran todos negros. Ah, claro. Oye, como aquella película del John Travolta, ¿no? ¿No era John Travolta? ¿Quién era? ¿Que era un mundo de negros? No, Sidney Poitier. No, ¿quién era? Ah, no me acuerdo. John Travolta. John Travolta, gracias. Sale él y el Harry Belafonte. Es el mundo al revés. Es blancos y negros. Y el oprimido es el blanco. Sí. ¿Cómo se llamaba aquella película? No me acuerdo el título, pero es de la época aquella que él hacía lo de Mira quién habla y... que parecía que resurgía un poco, entonces sí. A raíz del éxito hizo un par de películas, y una es la que estaba diciendo él, que yo no he visto, pero sé que sale con el Harry Belafonte y va justamente de eso. O sea, una realidad alternativa en la que los negros son la raza suprema. Bueno, lo que solía hacer Eddie Murphy en sus películas, que era todo el edificio de oficinas lleno de negros en los puestos superiores y el que repartía las cartas era blanco. Bueno, eso pasa en las series de televisión también. No, ¿eh? No sé si esa era Boomerang, el principio, sí, bueno, sí. Alguna de estas. Sí. En fin. Acabas de despertar algo. Corramos un estúpido velo. Vamos a pasar rápidamente a una agenda que tenemos muy pequeña y entraremos a cuchillo con Alien Covenant, que para eso hemos venido. Sí, por favor. Dos eventos. Uno que tiene que ver más con contenidos propios de Sin Audiencia. Coleccionismo en este caso, hay gente que también pues le da esas cosas en nuestra comunidad de Sin Audiencia, y luego otro evento en el que participa Contrabanda como emisora y que digamos que moralmente estamos así como impelidos a contarlo para promover la participación externa de Contrabanda. Barnaclic 2017, este fin de semana en el Poble Español de Barcelona, cuarta fila de clics, la grande, porque hay varias filas de estos muñequitos, unas que son más modestas, rollo que son en Casales o sí, en las cocheras de Sants, en la Pompeu Fabra también, sí, si no recuerdo mal. Y luego mal. Hay otros que, pues como este Barnaclic, que van al Poble Español, que es mucho más grande todo y que supongo que la entrada también es más cara, porque en otros eventos de clics a veces la entrada es gratuita, en esta vale 6 euros, ¿vale? Pero hace tiempo que la entrada en las convenciones de gratuito nada, y mira que la gente va a comprar, pero ya. Como mucho te dan los chavales gratis para que paguen los adultos. Sí, la cosa es que aquí, va a estar el sábado 20 y domingo 21, Poble Español, a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, entrada general 6 pavos, venta anticipada online 5 pavos, entrada gratuita para los menores de 4 años. Tampoco se han tirado la casa por la ventana en ese aspecto. Pues la verdad es que no. A nivel promocional. Y luego, a nivel contrabandístico y a nivel de, sobre todo, que es muy importante, y aquí me pongo un poquito serio, de libertad de expresión, tenemos este domingo en Badalona un evento, un festival musical que se llama No Callarem, que está pensado para denunciar los últimos casos que ha habido en España, en el Estado español, de vulneración del derecho a la libertad de expresión, sobre todo de gente que canta, gente que rapea, gente que tuitea, gente que hace chistes sobre personajes históricos que han muerto ya y que a según del cual hicieron chistes mucho más crueles, sí, hace 30 años. Y a según qué jueces de la Audiencia Nacional pues les suena mal que hagan estos chistes y procesan a los ciudadanos y a las ciudadanas, y que este concierto especial que se va a celebrar en Llefià, en el barrio de Llefià, en Badalona, tendrá lugar a partir de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hay un montón de grupos mediáticos que van a actuar, desde Albert Pla a Fermín Muguruza, Che Sudaca, Mishima, Green Valley, o sea, un pifostio de nombres increíble. Y Contrabanda apoya este evento y emitirá parcialmente desde el Parc del Gran Sol, que es el lugar donde se va a hacer el evento, en horario más o menos de franja de sobremesa a media tarde. No tenemos todavía claro a día de hoy a qué hora vamos a empezar la emisión, pero en torno entre las 5 y las 8 de la tarde, Contrabanda estará allí con su unidad móvil apoyando este evento por la libertad de expresión y dando un poco pues cobertura. Fe y cobertura de lo que allí ocurre con todo ese mogollón de actuaciones que hay, en el que pues hay de todo, hay raperos, hay rockeros, hay heavies, hay melódicos, hay poperos, la verdad es que la libertad de expresión a veces engloba a algunos aliados incomprensibles en otros ámbitos. Pero bueno, que ahí queda, y que la gente que estéis en Badalona y alrededores este próximo domingo 21 os podéis pasar por el Parc del Gran Sol a apoyar un poquito a esta movilización un poco ciudadana y artística a favor de la libertad de expresión y a favor del uso libre del artículo 20 de la Constitución española, que en teoría nos protege a todos para expresarnos libremente en cualquier ámbito, pero que, visto lo visto, algunos jueces de la Audiencia Nacional no lo entienden así. Esa Constitución a la cual tanto recurren cuando les interesa. Exacto. Y la cual no interesa cuando no sirve a sus propósitos. En fin, bueno, es lo que tienen los fascismos en democracia. Dicho esto... Sí, podemos pasar al siguiente tema. ¿Ya borramos el bloque político? Sí, sí, porque además yo, si sigo hablando más... No, con el nos calor calentamos que hace, la boca. Se me calienta la boca y además me cabreo. Pero bueno, vamos con el Alien Covenant, que es más dicharachero. Bueno, pues... Spoiler, avisa. A partir de este momento... Spoiler. Vas a escuchar un pitido, por favor, pitido. Ya esto es con spoilers continuos. Vamos a hablar con total libertad de lo que nos parece la película, de lo que hemos visto en pantalla, de lo que hemos tragado por ojos y lo que ha entrado por las orejas. Esperemos que escuchando y no oyendo. Y bueno, pues partiendo de este punto, nos ponemos en situación un poco. Sí, vamos a ponernos en situación. Cogemos y este grupo de cuatro personas estamos aquí. Quedamos para ir a una emblemática sala barcelonesa que en solo unos años ha conseguido agrupar a gente amante del cine. Sí, que además se ve y se escucha muy bien. Muy bien. Que es la Sala Fenómena de Barcelona, ¿por qué no vamos a decirlo? Y quedamos allí para poder ver en la sesión de las 7 de la tarde del sábado Alien Covenant. Uh-huh. Con el crimen cometido por el señor Javi, que era repetidor. Claro, yo es que yo soy el que solo tres días antes la había sí, visto. Sí, sí, ¿la habías visto doblada o subtitulada? VO. Y es que a mí las pelis dobladas como me sale salpullido. Vale. Ya está. A partir de aquí, pues entramos a ver con qué nos sorprendía el abuelo Ridley. Yo fui personalmente con la mente absolutamente abierta. El objeto un poco también, predispuesto a que el señor Scott hiciera lo que quisiera con mi cuerpo, porque después de Prometheus ya me esperaba cualquier cosa. No tenía grandes esperanzas, a pesar de que el señor Damon Lindelof ya no estaba a cargo del guión. En el equipo, ya. Y bueno, pues al ir con mente abierta dije, voy a tragar con lo que me echen, aunque sea realmente muy gordo de tragar, y a partir de este momento... voy a intentar pasármelo bien. Un espíritu lúdico. Claro, y de sábado por la tarde. Y a disfrutar. Quedar con los colegas y ese rollo. Y sorprendentemente, el arranque de la película me da a entender que igual vemos algo que realmente tiene unos mimbres y va a ir hacia un... No Promete, sé, sí, sí. Un Promete, Prometheus, ¿no? Precisamente. Y entonces, bueno, nos va a abrir un nuevo camino. Nos encontramos con el señor Weyland, interpretado por el señor Guy Pearce. Sí, señor. Un señor Weyland de unos 50 años, no el nonagenario que nos encontramos a bordo de la nave de Prometheus, y que está hablando con su reciente creación sintética, que en ese momento todavía no tiene nombre, que está interpretada por el señor Fassbender, y que en ese mismo speech que vamos a ver se va a convertir en David. Sí, señor. Va a quedar bautizado sin agua bendita. De manera un poco rebuscada, ya te digo. Bueno, pero bueno, vale. Vamos, hay cosas muchísimo más graves ya, que esa. Sí, ¿no? Sí, ya, pero no vamos a poner ahora tampoco una cortapisa, no, cómo le ponen el nombre. Hallenbeck es cultura general. Sí, ya está. Sí, pero es que como es un recurso que lo he visto tantas veces, ya. Usar ese tipo de... Ostras, ¿qué nombre te pones? Y algo que pasa en ese momento, hostia. Pasaba una mosca volando. Sí, sí. No te voy a llamar Fly, te voy a llamar David. En fin, bueno, pues a partir de ese momento, ese sintético que ya se nos había presentado en Prometheus y el cual le vimos pues cierta paranoia, cierta megalomanía y propensión a imitar a su creador y mejorarlo, pues bueno. Va a poner o sentar unas ciertas bases... Que además, sorprendentemente, aquí Cola Blanca ha descubierto unos pequeños trailers o clips, entre los cuales está la creación de este David, que no salen luego en la película. No sabemos si son promocionales, si van a completar el Blu-ray. Seguramente. Y que hubiera sido un buen complemento a la historia. Sí, sí, porque además en este preámbulo, que realmente toda la sala miraba complacida, pues hubiera estado bien saber un poquito, darle un poco toque Westworld y ver cómo se creaba el sintético. Bueno. Pues a partir de aquí conocemos una bonita nave llamada Covenant. Es nuestro convento que nos va a acompañar. Convento de 2000 y pico almas. ¿Ahí qué tenemos? Tenemos a 2000 colonos y no sé cuántos embriones, no sé el número exacto, con una tripulación que está dormida y solo un sintético que está junto a la computadora llamada Madre, pues cuidando el cotarro. Uh-huh. Tienen un viaje por delante de casi 8 años para terraformar un planeta que tiene visos de ser habitable por la raza humana. Esto está pasando 10 años después de Prometheus y, bueno, pues, cómo no, aquí empezamos a tener esos pequeños agujericos de guión que son como agujeros negros. ¿Cómo transportamos a 2000 colonos? Pues mira, ponemos unas barras de aluminio. Una barra choricera. Y los metemos en unas fundas metálicas tipo traje, o sea, como meterías un traje, y los colgamos todos. Oye, ¿y qué tal si los sujetamos con unos cables de acero por si hay alguna perturbación, si hay una pequeña resaca? No, sueltos. Sin fijaros en el... Sueltos, no lo vamos a fijar porque ¿Qué más da que una pequeña perturbación? Es el espacio. Unas turbulencias. En el espacio no hay tormentas. Pero ya, sí. Unas bueno, pequeñas turbulencias provocadas por lo que sea campos electromagnéticos. Señoría. Y se nos mueren unos cuantos. No pasa nada. Pero, tenemos más. Pero tenían una especie de grúita agarrando cada módulo. Sí, pero sueltos por la base, que sí, aquello era un cachondeo. Exactamente igual que en la película Monstruos S.A. con las puertas. Sí, señor. Exactamente igual. Rieles y un muñoño que aguanta la puerta y aquí aguanta la muñoño, cama. Percha, llámalo como quieras. Yo, yo quiero pensar en una forma de almacenar 2.000 colonos sin que ocupen mucho sitio. Que sí, pero sujétalos con unos cables de la base. O sea, a ver, sí. Yo quiero pensar en unos guionistas ineptos directamente. Ya. Yo no me voy a ahorrar nada. Bueno, pues en eso estamos. A partir de ahí, como sucede algo que realmente hace tambalear la nave y perdemos unos cuantos colonos, unos cuantos embriones, incluso el señor James Franco es muy inteligente y desaparece de la función, siendo porque capitán de la nave. Se olía algo, quizás. A chamusquina olía. Pues, a partir de este punto, ¿qué tenemos? Una tripulación despierta, 7 años antes de llegar a su objetivo. Y sin capitán. Sin capitán. El segundo de a bordo es un paranoico, porque esta es otra. O sea, vamos a coger al jefe de personal de los proyectos Prometheus Weyland, y Covenant. Sí. Weyland Industries. O sea, el jefe personal de Industrias Weyland, ¿a qué se dedica? O sea, ¿cómo hacen los castings para coger a las tripulaciones de las naves? Te buscas los paranoicos, te buscas los que van de drogas hasta las los cejas, juguetas, te buscas... Sí, o sea, realmente la flor y nata, los que entran en pánico a los 30 segundos de cualquier situación de estrés. Bueno, pues ¿qué tenemos? El segundo de a bordo, ¿qué es? Pues un paranoico, sin sentimientos, con sentidos de culpabilidad que no se entienden y, bueno, pues un ser muy extraño que es traumatizado, que toma el mando de la nave. Ultracatólico también, ¿no? Es religioso en ese caso. Sí, bueno, o sea, no soy católico, pero religioso. A partir de... Sí, luego hablaremos de los elementos de religiosos fe. Y de cómo, recordemos que en los años 80 muchos slashers castigaban los pecados. Uh-huh. El que fuma, el que fornica, uh-huh. El homosexual, toda esta gente está condenada. Okay. Y es el que palma. Aquí nos lo volvemos a encontrar. Señor Ridley, ¿qué pasa? ¿Nos hemos hecho del Opus? No, bueno. O simplemente estamos rememorando los slashers en el espacio. Sí, porque aquí rememora mucho del tema slasher. Bueno, pues a partir de aquí, lo que tenemos es una señal extraña que llega a la nave y que logran descifrar que es una vieja canción. Hostia, de la Tierra. Muy parecida a la que hemos escuchado al principio del programa. Sí. De otro cantante, sí. No era de Michael Parks. Rollo country, ¿no? Sí, pero country así, alabando las colinas de John Denver. De algún lugar. Sí, de John Denver, John muy Denver, bien. Exacto. Entonces, ¿qué pasa a la tripulación? Pues no tiene muchas ganas de volverse a meter a dormir en esos sarcófagos y dice, hostia, este planeta lo tenemos a unas semanas, ¿por qué no vamos a investigar? Nos podemos ahorrar 7 años de viaje. Y a lo mejor terraformamos otro planeta y nos quedamos tan a gusto. Vámonos para allá. Bueno, siguiente despropósito que podemos hacer, aparte de explicar 2 veces que se ha muerto James Franco, porque para que no lo sepa, vamos a coger una foto holográfica y vamos a coger un clip de que nos ha dejado el señor Danny Boyle muy amablemente de 127 horas, lo vamos a poner como si este hombre hiciera escalada. ¿Por qué? Porque este hombre es la pareja sentimental de una persona de la tripulación, que es la nueva Ripley. Entonces, claro, pues con esta imagen tan bonita del señor James Franco saludando desde la montaña, pasamos a ir hacia ese planeta. Y qué mejor idea que ir a un planeta con una atmósfera en principio respirable, y vamos a bajar sin ponernos traje, sin llevar oxígeno, sin escafandras, porque como somos expertos en terraformar planetas, ni nuestras bacterias pueden joder todo el ecosistema, ni en este planeta va a haber nada animal, vegetal o de la condición que sea, que nos pueda afectar, infectar, dar alergia o rascar las partes pudentas. No, eso no pasa. Bueno, habrá gente que dirá, es que si no van a cara descubierta no hay película. Bueno, pues posiblemente no haya película, pero a lo mejor hubiera sido una buena idea y dar ese dinero a otras causas. En fin, me he explayado un poco en estos inicios y no voy a monopolizar todo, y a partir de aquí cedo el testigo a quien quiera continuar la aventura, si queréis cronológicamente, y si no, pues si no dando el salto si que no queráis. Si no, pegando saltitos, porque para eso estamos en Sin Audiencia y hacemos un poco lo que queremos a ese nivel de narración. señores que han venido. Coño, pensaba que ibas a seguir tú. Sí, no, pero si yo hablé la semana pasada. Él habló. Sí, ah, por es eso verdad. Que me es refiero. En un segundo visionado, ¿ha mejorado o no mejorado? A ver, ¿viste yo. ¿Viste algo que no viste en el primero? Yo os voy a dar mi opinión personal, y es que yo entiendo esos recelos y esas. zonas agujereadas. Apelo a la lógica, ¿eh? Recelo ninguno, que, y fui con la mente abierta, ¿eh? Sí. Pero quizás. Yo lo pasé bien en la primera vez que lo visioné, y lo pasé bien junto a vosotros viéndolo la segunda vez. De hecho, algún resoplido, algún movimiento así extraño de la butaca que tenía a ambos lados, que tenía pues a Hallenbeck y a Jordi así como en mis flancos, pues realmente me daban un poco la orientación de si estaba viendo algún cuando tipo se movió, de... Cuando se movió de verdad fue por él, ¿eh? Ya. Bueno, no sé, yo a ti te escuché algún resoplido que otro. Resoplido sí, pero movimiento ya, de levantar... Además, o sea, hacer y además un, creo que venían sacudida. De la parte de la terraformación, creo recordar. Ahora no recuerdo exactamente. Dos momentos de susto, de subida de volumen, que yo... Sí. No sé si estaba decaído durmiéndome, porque me desperté de golpe, pero... A ver, yo... Di un movimiento que nos movimos todos. Bueno, yo a lo que voy, un poco en resumen de estos dos visionados de Alien Covenant, sí, es que yo me reafirmo en el concepto este de slasher en el espacio, de vamos a coger una historia, no importa que se queden flecos abiertos, porque lo que vamos a hacer es una típica persecución de personajes, digamos, fungibles, que se puede disponer de ellos al libre albedrío del guionista y de los psicópatas de la historia, que... pues puedan dar un poco de chicha y entretenimiento al espectador. Yo, Alien Covenant, ya lo dije la semana pasada, no busquéis un nuevo Alien del 79, es que es otro rollo. O sea, Ridley está aquí para slasear, y el que no quiera slasear con Covenant, pues realmente... puede tener problemas de como los que ha comentado Jordi en este hace un momento, ¿no? La cuestión es que slasereando a mí me parece interesante, me parece entretenida, incluso gráficamente bonita en algunos momentos. También lo dije la semana pasada. Y la cuestión es que en este segundo visionado sí que es verdad que lo que he notado es que lo tengo muy claro. O sea, los aliens le dan el nombre a la historia, pero realmente lo que está haciendo Ridley, y hoy que podemos hacer spoilers, lo puedo decir con tranquilidad, es poniéndole competencia a nivel de personaje cabrón, bastardo, motherfucker, en el papel de David, interpretado por el Michael Fassbender. Tenemos a un robot psicópata en el espacio, que tiene unos, tú lo has dicho muy bien, Jordi, unos delirios de grandeza. Quizás es que es demasiado inteligente para los humanos. En fin, él ha nacido así, lo han hecho así. Él no tiene la culpa, simplemente es inteligente y evalúa datos y saca conclusiones. Y ha decidido que, y además tiene algunas frases y discursos memorables a lo largo de la película, que el Homo sapiens ha llegado demasiado lejos y no se merece haber llegado tan lejos. Entonces él le da vueltas a ese concepto, y realmente yo no sé qué acabará pasando con la tercera entrega de esta trilogía de precuela, digamos, de Alien del 79. ¿Pero hay una tercera? Al menos se habla de ella. Dicen que sí. Se habla de ella. Pero la cuestión es que sí que es verdad que el papel de exterminador que tiene David aka Fassbender en esta película, a mí me parece... digno de encumbrarlo a alguno de los personajes más malignos de la historia del cine. O sea, porque está pensando en exterminar al Homo sapiens. Y eso me parece a mí grandioso. Pero ahí te has quedado corto, porque también Vale. Extermina a los ingenieros que en teoría crearon al Homo sapiens. Claro, ¿eh? Pero es que... Y además es curioso, porque siendo el Homo sapiens inferior al ingeniero, sí, a los ingenieros los elimina de un plumazo. Y con los Homo sapiens, joder, se va entreteniendo uno a uno. Bueno, claro. Qué bonito. Porque quizás para... No, para dar ese elemento slasher que tú comentabas. Ese elemento, o sea, slasher, porque tiene que mejorar sus experimentos. Y sin cobayas humanas, los experimentos no van tan bien. Bueno, ahora otro apunte motherfucker del señor Ridley, que dice: ahora ya los xenomorfos ya los voy a sacar directamente de esporas. ya... O de seres microscópicos. Bueno, sí. Microscópicos no, porque se ven en un oído y se ven flotando en el ambiente. O sea, él coge... Casi microscópicos. Llega David con la nave esa en forma de media luna o como queráis llamarla. La nave ingenieril. Sí, y llega al planeta de los ingenieros. O sea, el planeta donde llega la señal del country es del de los ingenieros. Es donde se montan las raves esos señores calvos. Entonces, aquí hemos dicho que hablaríamos con spoilers. Vamos a morir todos. Y con esporas. Y con esporas. Entonces, ¿qué hace David? Pues David coge y suelta unas esporas que tiene él, que no se sabe cómo ha creado, y que... Estaban en las bodegas de la nave. Sí, y que Prometeos, con esas esporas, en 5 minutos hace una Pompeya. En la plaza de la rave de la ciudad de los ingenieros. Digamos que los fumiga. Y sí, y los deja, pues, como en Pompeya. O sea, como la lava dejaba a los cuerpos, pues aquí lo mismo, en 5 segundos los deja todos medio carbonizados, pero petrificados para los restos. No se sabe por qué. En este punto, David dice: hostia, tengo una nave de puta madre, estoy en un planeta que ha exterminado la vida. Aquí voy a hacer mis investigaciones sobre los xenomorfos, voy a crear vida y tal, pero voy a estrellar la nave, porque soy gilipollas. Sí, soy un sintético muy inteligente, pero soy gilipollas. Y estrella la nave. No se sabe por qué. Cosa que no se ve en la película. Sí. ¿Se ve? No se ve como la estrella, pero sí se ve que la nave está estrellada. Se ve la acción. ¿Vale? O sea, se ve, o sea, la consecuencia, se ve, no la acción. Que la nave no está estrellada y que está estrellada. Por lo tanto, en algún momento de esos 10 años, la estrella. Y no sabemos cómo lo ha hecho, ni por qué. Ni por qué. Está mal aparcada, o contraria a sitio. Bueno, pues resulta que... Estaba bien ahí. ¿Cómo que no cabe ahí? Al cabo... Sí, ¿cómo que no cabe? Que soy androide. ¡Hombre, por favor! Son del país androide. Entonces coge y resulta que dice, bueno, pues en 10 años mis partículas xenomorfas se dan el banquete de toda vida animal del planeta y se la degluten, clarísimamente. Entonces, cuando llega esta expedición, que va a cuerpo hecho y sin escafandras por ahí, hay unos pequeños, como la fruta, como el kiwi, es una mezcla de kiwi y cojón de humano. Es una especie de hongos extraterrestres. Sí. No sabemos, por eso, por aquello de las esporas, pero, y aquí te hago un complemento, Jordi, existen unos hongos en la Tierra. Aquí tiene el apunte con la blanca. Sí, los pedos de lobo. ¿Has traído los pedos sí, de lobo? Sí, se llaman Lycoperdon peratum. Vale, me refiero que existe una base real, biológica, sí, sobre no, este no, tipo no producen de... el mismo efecto, ¿eh? No, pero yo he visto actuar a uno de estos en directo y es espectacular porque realmente, o sea, sí que emiten ese fogonazo, pero de humo, esporas. Los pelos de lobo terrestres son vegetales. No, son hongos. Bueno, pues son hongos. Son fungi, sí. Y yo que un hongo en un intervalo de 3 horas se convierte en una vida animal capaz de multiplicar su tamaño por 100.000, desde que es una espora hasta que se vuelve un bicho prácticamente rápido, de metro, metro y medio y que corre que se las pela. Hostia, es un proceso cuanto menos... Acelerado. Sí, muy rápido. Excesivamente acelerado. Vamos a dejarlo ahí. Aparte de eso, bueno, pues vemos que ahora ya puede tomar el caminillo del conducto auditivo, de las fosas nasales, o sea, realmente lo puedes no solo respirar, sino te puede entrar por donde le salga de los huevos. Por es selectivo. Sitio. No hace falta ni respirarlo. Tiene voluntad propia. ¿Vale? Digamos que sabe volar. Sí. O tiene capacidad de movimiento. No, pero de introducirse, porque una cosa que vuela no se te introduce dentro de las trompas de Eustaquio, ¿no? De Eustaquio, cuidado. Que también algunas en la ducha, podría introducir. En la ducha casi. Ahí. En fin, bueno, pues a partir de aquí ya tienes gente infectada, ¿cómo no? Ya sabíamos que algo de esto iba a pasar. Pero, para su sorpresa, cuando estas criaturas, que además es muy bonito porque aquí es donde ves realmente la gente que han escogido para esta expedición, la tripulación, como cuando ves a una compañera que está con un bicho que está creciendo y que primero puede matar con un cuchillo cuando es de un palmo y se espera medio minuto a que crezca 40 centímetros y se espera un minuto más a que crezca de metro y medio y entonces la coma, mientras tu compañera, que es muy amiga tuya y ha estado un montón de años en el espacio contigo... No te abre la puerta y te deja que te coma el bicho. Cuando ya te ha matado el bicho, entonces sí. Se le ocurre coger un arma y abrir la puerta. ¿Para qué? Para que se escape el bicho y la mate a ella también. Muy bien, muy bien. Además, como la nave está llena de hidrógeno y esas cosas, vamos a disparar la recortada. Es láser. A ver si le damos a algún sitio y pasa alguna cosa bonita. Tenemos aquí las fallas o... Una super explosión. Decías que habían pasado un casting, ¿no? En la nave. Sí, sí, sí. Un hermano espacial, ¿te imaginas? Es que tiene pinta, ¿eh? Yo estoy seguro de que Industrias Weyland escogía de gran hermano los restos que le daba la Milá. Y eso que el productor no es Joel Silver, porque si no... ¡Puah! La explosión hubiera sido del, vamos, del copón bendito. Bueno, no está mal. Para ser un módulo de exploración, saca bastante llama, ¿eh? Que conste. No sé lo que tenía aquello adentro, pero... En fin, a partir de aquí ya todo es cuesta abajo. Cuesta abajo y ¿por sin qué? Frenos. Porque ¿quién emitía esa señal tan bonita y quién les ayuda, en principio, con esos xenomorfos que ya les están atacando y que un número importante de gente con armas automáticas no es capaz de eliminar? Les hubieran dado estos a los de Aliens y hubieran... ¡Buah! A Teniente Vázquez lo que hubieran durado. ¡Buah! Estos xenomorfos de mierda. Lo hubiera hecho mi prima. En fin, pues claro, está el sintético David, que recordemos, bueno, no lo hemos dicho, pero en esta nave llevan un sintético también que se llama Walter y es la evolución del sintético David 10 años después, sí. Creado también por Industrias Weyland. Con unas ciertas modificaciones. Y entonces los dos sintéticos se encuentran. Uno va con una pinta de surfero con mechas y pelo largo porque ha estado 10 años en el planeta, pero luego coge unas tijeras mochas de podar arbustos y es capaz de hacerse el peinado repeinado de peluquería del otro. O sea, ya que me explique. Porque eso es un plan maestro. Eso es una rara habilidad que es que yo con tijeras mochas... Podemos decir ese spoiler también. Es que le quiere suplantar. Entonces tiene que quedar lo más parecido posible. Correcto. Entonces es sorprendente cómo ves la primera escena, cómo se está recortando esas... Pero luego es que realmente están clavaditos. Impresionante. Bueno. A partir de aquí, pues vamos descubriendo cosas. La tripulación, ¿cómo va actuando? Cada vez peor. O sea, los dos dedos de cerebro que tenían... Los van perdiendo por el camino. Sí, y bueno, pues tenemos a ese pobre capitán neurótico y religioso y todas esas cosas, que desconfía absolutamente, con toda la razón, del nuevo sintético. Y cuando el nuevo sintético le dice, vente conmigo al sótano, que tengo una cosa que enseñarte. Él no sospecha nada, va con él y dice, mira... Todo esto son huevos. ¿Tú has visto las criaturas que van por ahí fuera? Sí. ¿Y que se han cargado a todo el mundo? Sí. Pues tú, mira este huevo que se está abriendo. ¿Por qué no miras dentro? ¿Pero está vivo? Entonces, claro, él, con mucho sentido común, dice, hostia, pues voy a mirar, a ver qué pasa. ¿Algo malo puede pasar? ¿Qué va? En estas circunstancias... Estamos en un claro, alien. Si no has visto la película Alien, claro, ¿qué va a decir? Aquí es donde yo ya suelto otra perla, que es... A ver... En la mitología alien teníamos claro que los huevos era porque los había puesto una reina alien. ¿Cómo consigue el señor David de las esporas hacer huevos? Hostia. No todo, se explica al menos. Esto es un truco nuevo. No es el truco del manco del Langui, pero casi. O sea, aquí... bueno, vamos a digamos a que queda sin explicar. Queda sin explicar. Y además, ahí por el camino te enseñan una especie de mesa de operaciones, por el sí. camino de bajar al sótano de los huevos, donde te encuentras a nuestra querida protagonista de Prometheus, la doctora Shaw, sí. que tiene la brillante idea de cuando... Que no, esto es spoiler de Prometheus, pero supongo que si habéis llegado hasta aquí con spoilers es porque Prometheus lo habréis visto. Si no, que no entiendo qué hacéis aquí. Bueno, pues el final de Prometheus, tenemos a David solo su cabeza y a la doctora Elizabeth Shaw. Bueno, pues en este impasse de 10 años decide reconstruirlo, a pesar de saber que es un psicópata de cojones, decide criogenizarse y fiarse del otro. ¿Y qué hace el otro? Pues practica con su cadáver. Experimental. Para lograr crear los xenomorfos que intestinan, ¿vale? Bueno, pues te encuentras el cadáver de la doctora Shaw ahí en la mesa, pero si no habías captado a la doctora Shaw, no te preocupes que el abuelo Riley te lo explica muy bien poniendo... Se encuentran una foto de la doctora Shaw en la nave, te vuelve a enseñar luego una foto de la doctora Shaw para que reconozcas la doctora y lo enlaces. Es como lo de los puntos, el 1, el 2, el 3 o 4 y al final, coño, si es un dibujo. Contado para público americano, vamos a contarlo todo con buenos años. Bueno, pues esto venía a colación de que el nuevo capitán se asoma al huevo y ¿qué pasa? Pues que lo intestina. ¿Qué va a pasar? Que se le queda fijado a una velocidad pasmosa. Pasmosa, que esto es otra de las cosas, como bien dice Javi, que convierte a esta película en un slasher y no en una película de suspense y terror psicológico como era el Alien original, donde tú tenías una tensión, iban sucediendo las cosas pasaban en unos tiempos razonables. Aquí, desde que te intestinan a que sale el Alien, muy CGI, y es que pasan nada. O sea, la acción es trepidante, vamos a por otra, y realmente es que el espectador está viendo una acción continua, lo cual hace la película entretenida, pero no le busquéis ni suspense, ni profundidad, ni expectativa. Lo interesante que es ver evolucionar al alien, no te dejan disfrutar de ese, de ese, de esa evolución. Ves que cuando es de color blanco y es una forma humanoide y todo eso, eso es tan rápido que no te da tiempo ni de disfrutarlo. Y mira que los diseños de producción son un gran homenaje a Giger y están sí. muy bien hechos. O sea, realmente todo el mundo que crea David es súper interesante, pero el claro... laboratorio, ya, su laboratorio es su laboratorio, con dibujos, o sea, sería una mezcla de Aníbal Lecter con sí. todos esos dibujos que tenía él en su celda. Seres disecados. Y realmente... Restos de experimentos. En ese sentido, aporta riqueza al mundo alien, pero no te lo dejan disfrutar. O sea, no. te pasa todo tan de un plumazo que bueno, que te pasa delante los ojos y sigue con la acción. A partir de ahí, pues... momentos Ripley, momentos Carguero, vamos, a partir de que intestinan con esos huevos alien que no sabemos si los ha pedido en el IKEA y se los han servido, ¿qué ha pasado? Pues pasas a tener ya los aliens un poco como los conocemos ya de las partes originales. De la saga clásica. De la saga clásica. No me quiero extender, hablad vosotros, porque es que me estoy comiendo el programa yo solo. No, yo te estoy escuchando y quiero volver a ir a verla. De volver a verla otra vez. Pero bueno, no lo sé. Yo, ahora mismo estaba pensando en la escena de la ducha, que aparte de ser gratuita y metida con calzador en la película. Esa es otra. Memorable. Pero me gustaría que lo explicaras enlazando un poco que la nave grande, que es la Covenant, que está arriba. Arriesga 2.000 colonos para ir a buscar con una tormenta eléctrica de cojones a cuatro que quedan abajo. Y cuando rescatan a esos cuatro, una pareja que ha estado en tensión todo el rato, que ha perdido no sé cuántos compañeros, ¿qué hace? Irse a la ducha. Liberar la tensión. Hacer cuscús por detrás. Yo lo veo bien que liberen la tensión. ¿Cuál es el problema? Se te ha caído la pastilla de jabón. Pero ahí veo yo otro fallo de guión. Ponen la música a tope. Ya. Y nuestra querida madre, nuestro ordenador de a bordo súper inteligente, sabiendo que hay un alien dentro de la nave, en lugar de bajarles la música para darles el aviso que hay un alien y se está moviendo hacia ellos, no les informa. Entonces se convierte en mala madre. En mala madre y cuadra un poco con el perfil de David, que es que las inteligencias artificiales de Alien Covenant son asesinos en serie potenciales. Que es un poco, yo creo, la idea final que nos quiere dejar Ridley y sus guionistas con esta entrega. No quería interrumpir, con la blanca. No. La escena de la ducha, que lo vi muy, muy gratuito. Y si ya vas a hacer un slasher, hazlo bien, hazlo, detállame, déjame ver cómo lo estás en. Bueno, lo que sucede en la ducha. Ya, pero ¿vale? Puedes decirlo, porque estamos hablando. Bueno, de hay un hombre y una mujer, y luego hay una cola de un alien entre la cola del hombre y la mujer, que va por un sitio, pero no va por ahí, sino que. Luego le atraviesa la espalda al hombre, a ella no la toca. Y bueno, no sabemos si ella la mata. No se ve, solo se ve como. Bueno, se ve luego el cuerpo, ¿eh? Sí. Se ve el cadáver al suelo. Se ve así en el suelo. Se ven trozos de carne tirados por el suelo, sí. Pero bueno, ¿y qué bien no ha acabado la cosa. No. Aunque no nos lo haya enseñado bien del todo. Son imágenes. Bueno, ya te digo, hay una crítica estadounidense que se acerca mucho a tu visión. Que dice que hay una versión. Dice de la película que es una versión interestelar de Viernes 13. Con un respetable elenco de actores en el papel de los monitores del campamento y varias bolas viscosas con colmillos actuando como Jason Verhoeven. Realmente sí, si lo miras de un plano muy sencillo, es una historia de consumo rápido. No puedes buscar. Los fans de la saga no hemos podido disfrutar de verdaderos desvelos, de contarnos cosas nuevas y explicarnos el porqué y unir cabos sueltos, sino que lo que ha hecho es una película muy, muy rápida y no. Muy rápida, que a pesar de ser rápida, dura 2 horas, y si además de haber durado 2 horas, si hubiera puesto a explicar las cosas, quizás tendríamos una serie de televisión de 10 capítulos, no una película. No estoy defendiendo a Ridley por esto, pero entiendo que él ha decidido hacer una película más acción, más corre que te pillo y si no te mato, que una película de tensión y de suspense y de macerar un poco la expectación que puede generar en el que visiona la película. Realmente es una peli de acción y mezcla de acción y es láser y ya está. No sé. Sí, no, es que te la has de tomar así. O sea, sí, porque con todo lo que he contado, y tengo un par más. O sea, sí, no, hay más, sí, claro. Sí, por ejemplo, la escena en que la nueva Ripley Porque la voy a llamar así, porque bueno, es que... No, bueno, sé si se lo merece, ¿eh? La niña de Ghost. Sí, la niña de Ghost. Me ha decepcionado un poco ahí la película. Es que además la ponen incluso en camisetas de tirantes para intentar hacer analogías, pero bueno. Sin carisma. Hay una escena en la cubierta de carga, porque además es una escena... Lo que decimos es que enseñan todo dos veces. O sea, te enseñan la cubierta de carga al principio de la película para que seas consciente de que algo importante va a pasar en la cubierta de carga. Sí. Entonces... Ella con un traje, que aquí sí se pone un traje espacial, con respiraciones... Para bajar al planeta, no. Pero aquí dentro de la nave, sí, porque vamos a abrir la compuerta para intentar sacar al puto alien al espacio. Hostia, eso de abrir la compuerta para que salga el alien... Hostia, y me suena y no sé por qué. Sí, no, yo creo que no es recurrente, ¿eh? No se ha hecho nunca en el cine. Nunca lo han hecho. Bueno, pues, ¿cómo es posible que yendo con un traje con la plataforma de las botas, que es magnética... A ti el espacio exterior no te succione cuando puede arrancar una máquina de varias toneladas sujeta con cadenas hechas de titanio y adamiantum, que cada eslabón es prácticamente como la cabeza de Mel Gibson ahora? O sea, como una almendra de tamaño enorme. Entonces, realmente, ¿cómo es posible que esto pase? O suceda. Bueno, pues porque aquí nos hacen... Eso mismo que estás diciendo tú, o sea, me acaba de llevar... a 30 años antes, con un compañero de la facultad, él intentando, o sea, explicando lo mismo de la escena final de Aliens. De la segunda parte. De la segunda, sí, sí. O sea, sí, él, pero es que ahí la escena es mucho más chanante, se va gestando de otra manera. No, ya, pero, y cuando, pero cuando se habla... hace lo que hace, es que el cine aplaudía, o sea, era diferente. Que sí, no, perdona, te recuerdo que es mi película, o sea, está claro. Pero yo recuerdo que hablando con él, y además estudiando física, o sea, era yo con un compañero mío de primero de física, o sea, quiero decir, estábamos ya... O sea, hablando ya con cierto conocimiento, hostia, y ahora te estaba escuchando y digo, hostia, digo, es como hace justo 30 años mi amigo Javier explicando, hostia, cómo... Es que yo ahora estoy reflexionando, ¿conocéis el programa de televisión Cazadores de Mitos? Sí. Uh-huh. Claro, si la pareja de Cazadores de Mitos intenta explicar Prometeus y Covenant, les explota la cabeza a los dos, sí. O sea, pobrecitos míos. O se les cierran el programa. Sí, realmente sería durísimo, tendría que hacer una temporada entera para cubrir las dos películas y así. Y entonces ya voy con la final, o sea, todo el patio de butacas sabe el final. Todo el patio de butacas es muy consciente... Bueno, pero hace rato ya. Casi todo. Todo. No me creo que haya ni un 1% del cine que no supiera cómo va a acabar. Sí. Te recuerdo, Jordi, a ese respecto, que en determinada escena en la que el abuelo Ridley repite por segunda vez una de las cosas que ya ha contado antes... Sí. ¿Puedes hablar sin tapujos? No, pues cuando nos enseña a la doctora Elizabeth Shaw... y lo que ha ocurrido con ella en el transcurso del lapsus entre Prometheus y Alien Covenant, alguien, al ver el muñeco momificado de Elizabeth Shaw con las tripas abiertas, acaba diciendo detrás nuestro, ¡hola, pero si es un robot! O sea, con esto quiero referirme que, aunque nos parezca... Ese era del 1%. Ya. O sea, no tengo ninguna duda. A lo que iba, Jordi, es que a veces, por muchas explicaciones que dé el director... O era americano. O sea, quizás no acaban siendo siempre suficientes para todo el mundo. Ahora los oyentes americanos me machacarán, pero bueno. Bueno, norteamericanos, vale. Norteamericanos, sí, sí. Aquí. Pues eso, que... Porque quería... son los mismos que han votado a Donald Trump, es que no tienen excusa. Claro, Algunos de los que han votado. Sí, porque si nos ponemos a... O sea, podemos hacer una asociación de ideas de que ese caballero que habló era votante de Donald Trump. Potencialmente votante. Tenía un acento muy de aquí, bueno, de todas pues, formas. Prácticamente todo el patio de butacas sabe el final, ve venir el final de la película. El giro final. Y otra pregunta que me hago, pero me la has explicado tú, con lo cual me machacas la teoría, es por qué la puta inteligencia artificial no se da cuenta de que no es Walter y que es David, porque la inteligencia artificial de la nave se tendría que dar cuenta. Porque seguro que ni es el mismo modelo, ni ya de hecho Walter explica que tiene variaciones y de hecho sobrevive a otra escena muy ridícula. Esta es la escena ridícula de la película, la califica todo el mundo, que es la... ¿La del beso? Sí, no por el beso en sí. La flauta. Hay una escena con los... Flauta, beso. Con los dos sintéticos. Tócame la flauta. Walter... Sóplame la flauta. La escena sóplame la flauta, como bien habéis apuntado, en que... Walter y David, le está enseñando David a Walter cómo tocar la flauta. Sí. Entonces se ponen uno delante del otro, tocan la flauta y luego, bueno, pues hay un momento así como estoy enamorado de mí mismo, me voy a dar un beso. Íntimo. Porque David es muy especialito, pero también aprovecho pues para matar al sintético que tengo delante porque no me interesa y obstruye mis planes. Perdón, íntimo y filosófico a la vez, porque es totalmente. Muy, es todo lo que le está enseñando sobre la flauta, que él no le han enseñado la capacidad de componer, de crear o componer. Bueno, sí. Bueno, es lo mismo. Es un poco la espinita que tiene clavada, ¿no? Y que enseguida el otro aprende y se magnifica. Bueno, le parece fantástico el poder tocar la flauta sin haber hecho ninguna clase de CCC. Sí, dice, pues le voy a dar un morreo para tocar la flauta a una que no sea la mía. Entonces, en ese punto, yo esa escena, que sí que la encontré un poco ridícula, pero que en general en la red la encuentra muy ridícula, yo no sé si es... Porque el señor Scott quiere demostrar en un alarde técnico cómo puede hacer que el mismo actor esté en dos planos, se bese a sí mismo. Tocando la flauta, digitando, etcétera, etcétera. Y realmente la escena está muy bien compuesta, no notas para nada el trucaje que pueda haber, pero sí que es un poquito, cuanto menos vamos a dejarla, en bizarra. Hombre, tienes un punto bizarro. Ya le pega. Y de hecho, a ver, o sea, es que todo lo que es el espacio, el habitáculo que David ha estado, digamos, fabricando, trabajando durante 10 años, o sea, es que dices lo de la flauta, pero es que si te pones a mirar los rinconcitos, cómo está decorado el lugar, cómo han ido los experimentos que ha ido haciendo el hombre, es que claro, tenemos el David está realmente enajenado a nivel de inteligencia artificial. Entonces, claro, que tenga comportamientos, podríamos decir, fuera del ordinario. Bueno, piensa que... ¿Qué menos? Quiere ser un dios. Él juega claro. Todo el rato a ser un dios. Quiere crear, dar vida como un dios, como a él le dieron vida a los humanos. Sí. Y crear no tan solo una nueva vida, sino la mejor vida posible. Bueno, la más... De hecho, se habla de Ozymandias. Se habla de Ozymandias. Es verdad, sí. Con un guiño, no al Ozymandias... ¿De qué poeta era al final? ¿Era de Shelley o era de...? Era de Shelley, pero él lo atribuía al otro, al Lord Byron. Sí, bueno, pues... No a los Ozymandias de Shelley, sino hay, yo creo que un homenaje encubierto a los Ozymandias de Watchmen. Por supuesto, en el aspecto. En, la en el aspecto que tiene Fassbender en ese momento, además en concreto, que se habla de Ozymandias. Y curiosamente, el tema aquí de Fassbender con todo ese universo que se crea y tal, también me lleva a un comentario que escuché, no sé si del mismo que dijo el tema de. Es un robot con la doctora Shaw. Que era que al principio en ese interludio que hay, bueno, ese prólogo que hay entre el Guy Pearce y el Fassbender, hay un piano en la sala y Guy Pearce, el Weyland, le pide a David que le toque una pieza de Wagner, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Wagner. Y la película acaba pidiéndole a la madre que le ponga una pieza de Wagner, pero la instrumental... De hecho, le hace caso. Acabas de decir que es incongruente... Sí. No, no he dicho que me la ha tumbado él, de que es incongruente. No es incongruente porque seguramente la inteligencia artificial es tan mala como David, porque odia a los humanos y entonces... Por eso no advierte que David es Walter y no... No, pero hay un momento que David da su código y la máquina... Sí, por eso digo, tira para adelante, ¿eh? Sí, por eso es que no sabemos hasta dónde llegan los conocimientos de interrelacionales entre las, inteligencias artificiales para tener, digamos, códigos, podríamos decir, encubiertos o de seguridad más allá de las mentes humanas para manejarse entre ellos. Si te pones a pensar así, también puedes pensar que la máquina, la mala madre, ya adquiere una ruta destinada a llegar a la lluvia del principio para irse directamente. O sea, que ya puede ser predestinado el viaje... Para acabar donde... Y por eso David estrella la nave. Venga, vamos a darle argumentos a Ridley. Podría ser. Por si no los tenía. Nos está escuchando, ¿eh? Ahora mismo está diciendo... Hombre. Gracias, me estáis sacando del atolladero. Sí, señor. La tercera va a ser mucho mejor. Bueno, pues vais a cagar. Justo cuando mala madre pone la música de Wagner orquestada y tal... Al final... Coge y suelta el de atrás. ¡Ah, mira! Está sonando la música de Wagner. Estado atento a la película, ¿no? Está bien. Acordaros la famosa frase que no sé si creo que era Woody Allen que decía que escuchando Wagner le daban ganas de invadir Polonia. Sí, bueno, pues a David escucha Wagner y le da ganas de crear huevos al estilo Piccolo. Satanás Corpetit. Es donde tenemos el momento Bola de Drag. Todo el que haya seguido Bola de Drag recordará a Satanás Corpetit y su manera de regurgitar los huevos. No los testículos, sino huevos de los cuales salían otros Namax. Embriones. Namax. Y entonces, bueno, pues aquí nos regala David con la regurgitación de dos huevos con forma de facehugger, por cierto. Sí, en forma de intestinadores, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues como embrioncitos que están los como pone allí junto a los embriones humanos, como sí, diciendo, para que estén tres entretenidos. Os vais a casar, os vais a cansar de intestinar, cabrones. Quedan muy bonitos juntos los embriones. Sí. Antes de interactuar. Sí, sí. Porque puede ser un buen punto de partida de esa tercera parte, sí, que señor, con mucho más espíritu lúdico todavía iremos a ver. O sea que, en fin. Lo que dices tú, un slasher en el espacio, como fue el Jason X, ¿no? Sí. Ya hacías bien la referencia. Vaya comienzo. Si vas con espíritu lúdico y a entretener, la película entretiene, no se puede negar, pero desaprovecha muchísimas cosas. Y si os ponéis a analizar todos esos agujeros, y más que encontraréis, que los podéis comentar en el libro o donde queráis, claro, pues realmente no esperéis aquí grandes dosis de un guión pensado y porque no tendríais película. No. Sí, realmente estaríais preocupándoos por cosas innecesarias también, porque no es realmente, creo, la intención del director, tal cual, y no es que lo quiera defender, bueno, porque sí. No, no, ¿sabes? Es que el Ridley simplemente tiene unas intenciones y la gente piensa que tiene otras intenciones y no coinciden y ya está. Precisamente he hecho unas declaraciones con las primeras reacciones de este Covenant, que se ve que la crítica no ha sido muy allá. Ha tenido cojones de hacer declaraciones. Y entonces él ha dicho que él ni quiere premios ni quiere nada, que él está por la pasta en la industria. Y que pasarlo bien. Sí, quizás, sí, y ¿no? Que un director. No, que un director que encadenó cuatro películas monumentales como Alien, Blade Runner. ¿Cuál era la siguiente? Legend. Que Legend yo monumental no la pondría. Y Thelma y Luis. ¿Por qué tenía que dar explicaciones a nadie? Bueno, y a lo mejor era porque encadenaste cuatro películas monumentales, pero no repetiste los monumentos luego prácticamente nunca más. En ningún momento. Aunque haya gente que exalce el Gladiator y otras cositas. Pero bueno también vaya que también tela. Tiene cojones. Sí, tiene mucha tela. En fin. Y mucho más porque está basada en, digamos, en fundamentos históricos, que es más grave todavía. Que luego él se pasa un poco por el forro también. ¿No? También, por supuesto. Pues sí, y los viajes en el espacio, pero en Roma. Exacto. Sí, sí, sí. Ahí. Yo os quería preguntar, ya que estamos así tan críticos con Alien Covenant. Pero entretiene, ¿eh? ¿Destacaríais cositas de Alien Covenant, ¿no? Que cosas que os hayan molado. A ver, en plan sincero, ¿eh? No las destaquéis si no queréis. Yo tengo cosas que me han gustado mucho, pero claro, entiendo que igual no son las mismas que a vosotros. Bueno, pero no sé. A mí el inicio me gusta mucho. Hasta que bajan al planeta. Sí, exacto. Quizás. Lo que es todo en el espacio, la nave, como me fijé, estuve fijándome en cómo era la nave. Es brutal. ¿Cómo despliega las velas para captar la energía solar? Eso está a mí la parte chulo, técnica ¿eh? Del Covenant, casi podría decir que casi me enamora. O sea, es una nave que está muy currada a nivel de... Cierto. No sé si... currada, el salir al espacio, el atarlo todo, estuvo muy bien. Y bueno, me pareció una cosa muy interesante que no había visto y me recordaba otras películas, ¿no? 2001 y tal. Pero que lo vi muy... visualmente era muy bonito. La nave y eso te demuestra que Ridley es capaz de hacer cosas buenas. Sí, claro. Si quiere, si le da la gana y si le sale de los cojones. Pero claro, si luego hace lo que hace. ¿Qué más? No sé, el paisaje de ese planeta tan tan castigado por David. No, es que es Nueva Zelanda. O sea, es que es muchos planetas que hemos visto y muchas. O sea, que Bilbo Bolsón puede estar por ahí. Tranquilamente estaba detrás de un abeto caído de esos gigantes. O sea, detrás de la explanada de la Reife igual está Hobbitón. Está Hobbitón. No, a ver, a mí, o sea, me ha gustado, a ver, la parte, digamos, el trasfondo paisajístico que tiene la historia. Sí. Me parece bastante interesante. Incluso, vale que Prometheus salían partes que estaban rodadas en Islandia, que también es espectacular, pero es que yo creo que Nueva Zelanda no nos la acabamos nunca. Mira la que la hemos visto veces repetida en otras historias de ficción y a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Aparte, me gustó mucho, aunque no nos... Es una de esas cosas que a mí, que no habéis criticado y que yo sí que criticaría de Covenant. Venga, y es alguna que, crítica tuya. Y es que nos enseña en el... Digamos, en la parte de la fumigación del pueblo ingenieril, vemos en las vistas aéreas que aquello es inmenso. Que las casas, los edificios se extienden por las montañas. No es solo esa gran plaza donde transcurre casi todo que nos cuenta la película, sino que hay mucho más para allá que se ve de fondo. Y, hostia, yo me quedo con las ganas de que nos lleve un paseico por ahí, por esos edificios, cómo eran, cómo eran las calles. Y también estaban llenas de cadáveres petrificados, o no. O Bueno, igual cuando llegó la nave concentraron a todos en la plaza de la Rave y entonces ahí hizo la escabechina. Ya, pero es que se ve aquello que es como una megalópolis, ¿sabes? Uh-huh. Metida, sí, cierto, metida en el monte y claro, nos enseña solo la plaza mayor. Entonces a mí como que me quedó ahí las ganas de... De hecho, una megalópolis pacífica. Porque cuando llega la nave, no la atacan. Sí, la celebran su llegada, exacto, digamos. Es una expectación amistosa, ¿no? Una nave de ellos. Claro, es de ellos totalmente. Es de ellos, dicen, coño, claro. Mira, ya han vuelto de su viaje. Sí, y de hecho seguramente David les ha engañado por el sistema de navegación diciendo que él es un ingeniero en vez de un sintético malévolo. Pero claro, eso tampoco nos lo han enseñado en la película, nos tenemos que imaginar, lo cual es no sé si bueno o malo. Veremos si se toma la molestia Ridley de desentrañar misterios en la tercera parte, o simplemente pasa de ellos. Claro, a ver, porque aquí nos hemos quedado un poco también de saber más de los navegantes y de... O sea, porque realmente en Prometheus se daba mucho misterio a todo el tema y luego aquí lo ha dejado completamente de lado. Un navegante tiene que salir como mínimo. O sea, si quieren enlazar con alguien en el octavo pasajero... Que ya correcto, porque esto todo sería precuela de en el octavo porque pasajero. Además una de las últimas cosas que leí es que decían que igual en la tercera parte ya tenían preparada una actriz que iba a hacer o digitalmente, en plan Princesa Leia... ¡Ay, un spoiler! Perdón. Sacar a una Ripley digital joven, o sea, digamos de cuando del año 79, claro. O sea, que igual querrá cerrar el círculo. Ya verá. Bueno, pues nos hemos comido todo el tiempo. Yo diría un par de cosas más, supongo que vosotros también, pero... Si queréis le dedicamos otro programa. No, hombre, no jodas. La radio es así, más que nada porque la semana que viene seguro que tenemos otras cosas también tan interesantes como estas que estamos contando hoy. Yo, antes de despedirnos completamente, quería agradecer a Cola Blanca y a JC Hallenbeck su asistencia y sus aseveraciones en los micros 2 y 3 de este estudio 1 de Contrabanda FM. Que sepáis que tenéis aquí un hueco siempre que queráis ascender por esa escalinata infernal que llega hasta Contrabanda FM. Y deciros que nos vamos a despedir con otro clip de audio que tiene que ver con el clip de audio con el que hemos empezado. Y es decir, una grabación en directo esta vez de Michael Parks en el año 1970 en un programa de televisión llamado The Johnny Cash Show, en el que, vista la escena que hay maravillosa en YouTube, primero sale el señor Parks, se canta una canción y cuando le están aplaudiendo la gente, sale por detrás del escenario un tal Johnny Cash con su guitarra y empieza a cantar. Y se ponen a hacer un dueto en directo. Así que eso es lo que vamos a escuchar como despedida del programa de esta misma tarde. Solo queda despedirse. Valar Morghulis. ¡Motherfuckers! Many years have come and gone since I wandered from my home in those Oklahoma hills where I was born. Many a page of life I've turned, many a lesson I have learned, and I find that in those hills I do belong. Way down yonder on the Indian Nation, riding my pony on the reservation,